Radio Ubrique, tu radio. Doce y cuatro minutos. Abrimos a continuación la página dedicada a la participación ciudadana. Ya saben que lo hacemos a través del espacio Cosa de Todos, programa que cada jueves le ofrecemos al mediodía en la sintonía de la mañana y en el que los oyentes pues son sin duda los protagonistas. Ellos tienen un poco la palabra a la hora de plantear dudas, demandas o cualquier tipo de planteamiento o petición a los diferentes representantes invitados que acuden a este espacio. Un espacio que ya saben en el que alternamos la participación del gobierno local con la participación de los grupos municipales. Y hoy corresponde turno precisamente al Grupo Municipal de Ciudadanos. Ya nos acompaña su portavoz, a quien vamos a dar la bienvenida. Jorge Oliva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues durante la próxima hora vamos a afrontar, como decíamos, las planteamientos que puedan llegar por parte de los oyentes, pero también vamos a recoger pues todo lo concerniente al trabajo que se está llevando a cabo por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos en nuestra localidad. Y dentro de todo este marco también, Jorge, muy pendiente de esa última actualización de datos, datos que cada día publica la Consejería de Salud y Familia en torno a la incidencia de COVID por municipios y por tanto en nuestra localidad. Si bien es cierto que en los últimos días ha habido de fase, ¿no? Podríamos decir, el martes, por ejemplo, no se publicaron los datos por problemas informáticos. Ayer, el miércoles, sí que se publicaron. Tardaron un poco más de lo habitual, siempre suele ser en torno al mediodía. Ayer tardaron un poco más. Hoy no sabemos, de momento actualizamos y aún no tenemos esos datos nuevos. Pero en el momento en el que nos lleguen, pues si te parece, podemos también darlos a conocer, ¿no? Por la importancia de los mismos. Y de hecho, podríamos comenzar, ¿no? Valorando la situación que tenemos en nuestra localidad en torno pues a la COVID-19. Sí, bueno, los datos de hoy todavía no los tenemos, posiblemente salgan a lo largo de este programa, porque normalmente salen al mediodía, y yo, bueno, espero y confío que los datos de ayer, que marcaban una pequeña tendencia a la baja en cuanto a la tasa de incidencia, pues se siga manteniendo. La situación que tenemos actualmente en Ubrique, bueno, todos lo conocemos. La situación más complicada que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, que hace ahora poco más de un año, en concreto 13 meses hace actualmente de que se decretara el estado de alarma y de que tenemos esa pandemia. Los últimos meses, si vemos la evolución de esta pandemia, en Ubrique había sido la evolución moderadamente positiva comparada con otros municipios. De hecho, hemos tenido bastantes días caso cero, lo cual era bastante destacable para un municipio grande como el municipio de Ubrique, con más de 16.000 habitantes. Pero bueno, todos estamos viendo que en las últimas semanas hemos comprobado un aumento de la incidencia de los contagios, sobre todo el lunes, en el cual tuvimos el récord de incidencia con 2.300 casos por cada 100.000 habitantes, la tasa que, como digo, más alta que hemos tenido en Ubrique desde la pandemia. Había entonces 382 positivos, ese lunes eso se sumaban 82, pero los datos de hoy. En el día de ayer hubo 14. Te voy a interrumpir un momentito. Porque creo que la valoración sería más completa, ¿no? Acabamos de ver que actualizar y vemos que sí, que ya se han actualizado los datos por parte de la Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y Familia, y bueno, a priori lo que vemos en un primer momento, la tasa baja de 1.818 que teníamos ayer, la tasa se sitúa hoy, jueves, en 1.632. Contaríamos con 271 positivos durante los últimos 14 días. Hoy se incorporan 12 nuevos positivos en la localidad, en el día de hoy se registran, y en los últimos 7 días pues serían 110 los positivos confirmados por prueba diagnóstica de COVID, los que informa la Junta de Andalucía. Así que nos quedamos con esos datos: 12 nuevos positivos hoy, tasa de incidencia 1.632. Sí, bueno, estos datos, aunque

se puede abrir esta semana y posiblemente se alargue otra semana, dificultando aún más la situación que por la que atraviesan todas estas familias, pero que además durante estos 13 meses pues han visto complicada su actividad, por bueno, tanto por los cierres perimetrales, por los primeros meses en los cuales estuvieron cerrados, y bueno, yo confío y espero que lo antes posible pues se pueda retomar la actividad y se vaya volviendo a una dentro de lo que cabe a la actividad. Por lo tanto, nada, sobre todo mostrar el apoyo de mi grupo municipal, del Grupo Municipal de Ciudadanos, para todas estas familias de comercio, de hostelería en general, todas estas pequeñas empresas que están actualmente cerradas. Y sobre todo, pues bueno, quiero señalar el apoyo que quiere prestar la Junta de Andalucía con una serie de iniciativas, la ayuda de 3.000 euros para comercio y hostelería, y también se incluyen en ella las pymes artesanas, también ayudas para empresas de menos de 20 trabajadores. Bueno, en general quiero hablar sobre una serie de herramientas que evidentemente no son la solución, no son una panacea, pero bueno, lo que se intenta desde la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, es dar una pequeña ayuda a estos autónomos. Yo, bueno, también antes de empezar a explicarla, yo les aconsejo a todos que recurran al CADE, que presta una ayuda fundamental para solicitar todas estas ayudas, y por supuesto también a las gestorías que pueden asesorarle, presentar este tipo de ayuda, informarles sobre las que pueden solicitar. Pero bueno, también entiendo que puede ser una carga de trabajo importante, y bueno, en cualquier caso, si cualquier autónomo quiere contactar con mi grupo municipal, que no duden en hacerlo, que yo le especificaré y le informaré sobre este tipo de ayudas, si así lo consideran oportuno. Uh-huh. En primer lugar, pues lo que quiero recomendar a todas estas empresas, que es fundamental para cualquier trámite con la Administración, no solo para este tipo de ayuda, sino para cualquier ayuda o cualquier trámite con la Administración, que tengan el certificado electrónico. Esto es fundamental, tener este certificado electrónico, que es una firma digital que se instala en nuestro navegador y que es lo que garantiza nuestra identidad, y con él podemos actuar y presentar telemáticamente todo este tipo de ayudas, que bueno, desde la pandemia pues creo que esto se hace totalmente necesario. Y bueno, si quieren, necesitan unas instrucciones sobre cómo hacerlo, pues bueno, como digo, reiterar que pueden recurrir al CADE o a su gestoría, porque bueno, este certificado digital, entiendo que algunos pequeños autónomos pues no dispongan de ello, pero es fundamental que lo tengan para realizar todo este tipo de solicitudes actualmente, que se hacen prácticamente todas de forma telemática. Claro. Bueno, pues eso por un lado, ¿no? El certificado digital, pero las ayudas, como bien indicaba, están dedicadas en concreto pues a los sectores del comercio minoristas, artesanía y también establecimiento de restauración. Se tratan de ayudas directas de 3.000 euros que se conceden además en régimen de concurrencia no competitiva. Las solicitudes de estas líneas se tramitan individualmente por orden de fecha de presentación hasta que se agote el crédito asignado, de ahí la importancia, y tienen como plazo hasta el 6 de mayo para poder solicitarla. Así que es cierto que un poco nos comentaban a nosotros desde el CADE que las gestorías están trabajando y están un poco saturadas, ¿no?, al respecto, pues en la tramitación de toda esta serie de ayudas, al margen, ¿no?, del trabajo que ya tienen. Sí, bueno, al ser en concurrencia no competitiva, pues va por orden de entrada. Yo estaría que lo hagan lo antes posible, porque a priori no se sabe cuándo se van a agotar las partidas presupuestarias, y por eso mi grupo y yo personalmente me ofrezco, porque sé que algunas gestorías están con altas cargas de trabajo por estas ayudas, por el trimestre, bueno, y en general, bueno, si puedo prestar alguna ayuda a mi grupo municipal, pues nos disponemos y nos presentamos para ello, que algún autónomo lo necesita. Estas ayudas en concreto pues se publicaron el pasado 6 de abril en BOJA, un BOJA extraordinario del número 28 de la Consejería de, de transformación, industria, conocimiento, universidades, una consejería de ciudadanos que regenta, que dirige Rogelio Velasco. Ya en principios de febrero o finales de marzo ya se hacía referencia a esta ayuda, que inicialmente iba a ser de 1.000 euros, pero viendo la situación de actual que tenemos, las dificultades como las que pasa el comercio y la hostelería, pues se decidió aumentar esta partida y que en lugar de 1.000 euros sean de 3.000 euros. Son dos líneas, una línea de medida urgente para el sector del comercio minorista, dotada con 79.200.000 euros, y una segunda línea específica para la hostelería con 53.206.588 euros. En total son más de 132 millones de euros en estas dos líneas. También quiero destacar que la primera línea, la de la pyme comerciales, están incluidas también las pymes artesanales, que son tan importantes en nuestro municipio, para lo cual también es importante, y quiero destacar que para que las pymes artesanales puedan solicitar esta ayuda, no solo las pymes comerciales, sino, como digo, hay una partida específica dentro de la línea 1 para pymes artesanales que estén inscritas en el registro de artesanos de Andalucía. Este registro en nuestro municipio es el municipio, el pueblo y la ciudad con más empresas pymes artesanales registradas, tanto pymes artesanales como artesanos registrados. Por lo tanto, entiendo que hay muchas que pueden acogerse a estas ayudas, y yo, bueno, las animo que si las necesitan, pues que las soliciten, y pienso que, bueno, puede ser una ayuda para estas empresas. Estas ayudas lo que pretenden es sostener la continuidad de estas empresas para evitar el cese definitivo de las mismas. Bueno, en cuanto a concepto, pues la ayuda lo que hace sobre todo es financiar el circulante, la en general, todos los gastos de explotación. Bueno, la que conocemos todos, la que si tiene una empresa, pues lo básico, la existencia, alquileres, gastos de personal, suministro de luz, agua, seguro, limpieza, los gastos de asesoría en general. Bueno, lo que se trata es de compensar un poquito la caída de ingresos con esta subvención. Los beneficiarios son empresas que tengan domicilio fiscal en Andalucía, y basta con acreditar que hay una caída del 20% de la venta de 2019 respecto a 2020, y también es importante reseñar que estas empresas deben estar con actividad anterior al 14 de marzo de 2020, cuando se decreta el estado de alarma. Esta subvención, como digo, son 3.000 euros con carácter general. El plazo de solicitud son 30 días, contando desde el 7 de abril, el día posterior a publicación en Boja, y por tanto se pueden pedir hasta el 6 de mayo. Se piden, como digo, de forma telemática, la oficina virtual de la Consejería de Transformación Económica, y, como digo, vuelvo a reiterar la necesidad de tener el certificado electrónico, porque es la única forma de acceder a esta solicitud. También destacar que mañana habrá un webinar, una jornada de la cual se va a asesorar y se va a explicar esta ayuda, este webinar será realizado por la directora general de Comercio, Lorena Garrido, y bueno, si animo a cualquier autónomo del sector comercial o de la hostelería que quieran acudir a este webinar para tener información sobre la misma. Uh-huh. Pues son las ayudas, como decíamos, que se establecen por parte de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Transformación Económica, y que también son interesantes, desde luego, para el marco de pymes en nuestra localidad. Más ayudas, ¿no? Si vamos a hablar de otras serie de ayudas también que se plantean dentro del ámbito de lo público, del ámbito de la administración. Había unas ayudas destinadas a empresas andaluzas afectadas por un ERTE derivado de la pandemia, unas ayudas, pues claro, evidentemente orientadas a mantener el empleo, ¿no? Estaban abiertas hasta el 21 de abril, pero el plazo se ha prorrogado, y querías también anunciarlo, ¿verdad? Sí, estas ayudas en concreto son de la Consejería de Empleo, pero señalar algo más de esta Consejería de Economía y Transformación Económica, porque el pasado 5 de abril se publicaba en Boja una marca promocional artesanía hecha en Andalucía, en la cual se regula el procedimiento de uso. Quiero destacar que Ubrique es el municipio de Andalucía con más artesanos y empresas artesanales industriales, y por tanto yo animo a que la empresa, sobre todo con marca propia y nuevos emprendedores, que soliciten esta marca proporcional artesanía hecha en Andalucía, que bueno, es una herramienta más que puede servir para promocionar sus productos. No tiene ningún coste y bueno, creo que puede ser una herramienta más que, como digo, para sus productos. Ya entrando en este ayuda, la ayuda de la Consejería de Empleo, la ayuda a las empresas afectadas por que hayan tenido un ERTE, esta ayuda se gestiona a través del Servicio Andaluz de Empleo. La subvención irá en función evidentemente del número de trabajadores que tenga cada empresa y del tiempo real que tengan cada trabajador, depende del tipo de contrato. La ayuda es de hasta 505 euros por trabajador, que esté a tiempo completo. Para estas ayudas son para empresas de menos de 20 trabajadores y con un máximo de 30.300 euros por empresa. Lo que se pretende con esto es que se mantenga el empleo. Deben mantener el empleo al menos durante una serie de meses. Estas ayudas es hasta 4 meses y desde la Junta de Andalucía, y creemos también mi grupo municipal, que este segundo trimestre a nivel económico va a ser y es el más complicado, porque ya se viene durante muchos meses de una situación económica complicada, y creo que este va a ser más complicado. Yo confío que la segunda parte del año se vaya retomando la normalidad, y creo que esta medida, en este caso, lo que se hace es ampliar el plazo, que terminaba el 21 de abril para el 5 de mayo, para que puedan acogerse a estas ayudas el mayor número de empresas posibles. Y bueno, yo confío en que este tipo de medidas pues ayude al mantenimiento del empleo en Andalucía, y en este caso concreto en nuestro pueblo. Uh-huh. Pues son otra serie de ayudas también que llegan por parte de la Administración y que, bueno, pues se pueden beneficiar de ellas también en nuestra localidad todo el tejido empresarial y el también, pues, principalmente, ¿no?, el marco de los autónomos, que son uno de los más castigados, ¿no?, a causa de la pandemia. Vamos a hablar de turismo, porque también quieres informar sobre distintas novedades en torno a lo que es la puesta en marcha de la ITI turística Pueblo Blanco y cómo pues va a beneficiar nuestra localidad de los proyectos que se están impulsando en este marco, ¿no? Sí, bueno, ya en varias ocasiones se han puesto en marcha algunas actuaciones de la ITI Pueblo Blanco. En este caso ya se están terminando una serie de señalética que se van a ir colocando en los municipios, en concreto en Ubrique. He visto que se han terminado ya los tótems y algunas otras tipo de señalética. El diseño me parece bastante acertado, y sobre todo lo que se pretende con esta ITI Pueblo Blanco y en esta señalética es dar una imagen de homogeneidad en todos los pueblos blancos, para que el turista identifique como una oferta global los pueblos blancos, que creo que es importante para el turismo. En este sentido, también señalar que, por desgracia, hace una semana, por varias semanas, se tenía previsto un acto para la obtención de la calidad Q de la exposición Manos y Imagen Piel, que no se pudo llevar a cabo, en el cual iba a venir la delegada de turismo, María de su Herencia, para informar sobre algunas actuaciones que va a llevar a cabo la concejala de turismo. La situación, por desgracia, del COVID ha impedido esta actuación. Bueno, tendremos la visita y esperemos que se pueda llevar a cabo este acto de la calidad Q próximamente, porque creo que la exposición permanente lo merece y es uno de los reclamos turísticos más importantes de nuestro municipio. En este sentido, también la Consejería de Turismo ha señalado que se van a poner a, se van a llevar a cabo actuaciones este, a partir de este mes de abril, por un importe de 21.531.510 euros. En, son cuatro líneas de actuaciones, pero bueno, sobre todo las dos primeras, pero pueden acogerse Ubrique. En este caso, la primera línea son subvenciones para el fomento de la accesibilidad universal y puesta en valor turístico del patrimonio público cultural. Como digo, esta convocatoria es para, o sea, para saldrá de salir este mes de abril. Son ayudas para entidades locales, de, sobre todo de interior, que pretenden promover y orientar el fomento del desarrollo del patrimonio cultural. Y la segunda línea va enfocada a subvenciones, que lo que tratan es de implantar las nuevas tecnologías de la información en el ámbito turístico, sobre todo también en las instalaciones turísticas municipales. Estas dos líneas saldrán a partir de abril, y bueno, la visita que tiene prevista Marea de Sugerencia, que reunirse con en el Ayuntamiento de Ubrique, pues explicará estas actuaciones y otras que puedan llevar a cabo en el ámbito turístico y a las cuales se puede acoger nuestro municipio. También, y bueno, señalar también en otro ámbito, en el ámbito del empleo, además de la ayuda que acabo de que he señalado anteriormente sobre los ERTE, hay una ayuda de que se va a aprobar ahora en abril de 5.000 euros para nuevos autónomos que quieran iniciar esta actividad. Son unos incentivos que suponen un 30% más que los que teníamos anteriormente. El presupuesto es de 9 millones de euros y pretende llegar al menos a 2.000 trabajadores por cuenta propia. Son ayudas que importantes para respaldar a aquellos emprendedores que tengan la valentía en los tiempos en los que estamos de decidirse a aprender y salir adelante para que ese empujón para salir adelante en una situación complicada, pero las administraciones deben hacer esto, poner todos los recursos que se puedan para que haya emprendimiento, haya creación de empleo, y en este sentido es importante. Son ayudas, como digo, de hasta 5.000 euros, son desde 3.800 hasta 5.000 en función de las características del autónomo y el proyecto que se solicite. Y estas ayudas además son compatibles con la tarifa plana de autónomo que tenemos en Andalucía, de 60 euros, y por tanto, bueno, emprender, intentar que el emprendimiento sea lo más fácil posible dentro de las circunstancias en las que estamos. Si vemos los datos de autónomos en Andalucía, pese a la pandemia, hay en el régimen especial de autónomos RETA, hay 9.000 nuevos afiliados, de 9.013 en concreto, afiliados en Andalucía, y en el resto de España 4.359, o sea, que solo en Andalucía se han creado más del doble de autónomos que en el resto de España, lo que pone de manifiesto que estas políticas de incentivo de los nuevos autónomos es importante y es totalmente necesaria para el tejido productivo de Andalucía y de nuestro municipio. Bueno, pues se queda también esa cuestión, ¿no?, en torno al ámbito económico. Vamos con otros asuntos. Dentro del plano ya local, si te parece, aparte de todas estas informaciones que nos has querido ofrecer en torno, pues, precisamente a las ayudas que llegan por parte de las administraciones, principalmente la Junta de Andalucía, y que pueden beneficiar a el sector económico de nuestro municipio, también querías valorar otros aspectos en el plano estrictamente local, ¿no?, en cuanto al trabajo que se desarrolla por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique, y en este sentido, pues conversaciones o encuentros mantenidos con el Gobierno local en torno a las necesidades económicas del municipio, ¿no? Sí, en el pleno sobre presupuesto quiero indicar que mi grupo municipal, el Grupo Municipal de Ciudadanos, votamos a favor de los presupuestos, y bueno, como ya he indicado en alguna ocasión y en el mismo pleno, el voto a favor no es un cheque en blanco para el equipo de gobierno, sino más bien todo lo contrario. Lo que pretendemos con ello, y creo que se pone de manifiesto, es que queremos formar parte de estos presupuestos y formar parte de las soluciones necesarias. Evidentemente, las circunstancias que tenemos actualmente de pandemia dificultan bastante las inversiones. Nosotros entendimos perfectamente eso, y por eso contó con el voto favorable de Ciudadanos. Hemos hablado en diversas ocasiones sobre las actuaciones que se pueden llevar a cabo. Ahora van a llegar recursos, en torno a 350.000 euros en concreto, que se van a realizar una serie de actuaciones, como pueden ser la adecuación de la futura oficina del DNI, que yo espero que lo antes posible sea una realidad, porque creo que es un servicio necesario para un pueblo como Ubrique, no solo para nuestro pueblo, sino al ser un referente comarcal en cuanto a, sobre todo, número de habitantes para prestar este servicio, que creo que es importante que lo tengamos. También la colocación de canales de recogida de agua en el pabellón, en el Parque Rafael Alberti, los aseos en la Plaza de las Palmeras y en Antonio Barbadillo, mejoras en algunos barrios, en algunas zonas como La Ladera o la Barrial Red del Rincón. Bueno, en definitiva, se trata de actuaciones que tienen cierta urgencia. A nosotros nos gustaría que estas inversiones fueran más amplias, que llegaran más inversiones de todas las administraciones y que también hubiera recursos municipales para ello, pero bueno, somos conscientes de la realidad que tenemos y bueno, nuestro apoyo al equipo de gobierno pues irá en este sentido en función de las actuaciones que se lleven a cabo y bueno, nosotros queremos formar parte de ello y cada vez que nosotros solicitamos reuniones con el equipo de gobierno, más prácticamente solemos hablar bastante, bueno, por desgracia la mayoría de las son reuniones telemáticas porque las circunstancias así lo aconsejan y bueno, en definitiva se trata de que haya consenso en cuanto a estas actuaciones y que se lleven a cabo las actuaciones más urgentes dentro de nuestro municipio. Tenemos también algunas reuniones pendientes específicas de los presupuestos para que ir determinando si se pueden liberar algunas partidas para actuaciones concretas. Nosotros volvemos a reiterar que nos gustaría y solicitamos, como así lo hicimos en el pleno que en el que votamos por estos presupuestos, que nos gustaría que se elaborara otras bases para el apoyo del comercio y la hostelería, otro fondo de emergencia para estos sectores tan perjudicados, sobre todo, como digo, como el comercio y la hostelería dentro de nuestro municipio y también algunas actuaciones en determinados barrios que consideramos necesarias y, bueno, formar nosotros votar a favor, pues entendemos que formamos parte de estos presupuestos y que deben contar con la voz del grupo municipal de Ciudadanos en la corporación municipal. Uh-huh. Pues en cuanto al tema de los presupuestos, mociones que presentaba el grupo municipal de Ciudadanos en las últimas sesiones plenarias desarrolladas, bueno, en concreto la de marzo, ¿no? La sesión el pasado 30 de marzo, en la que, bueno, pues el grupo municipal de Ciudadanos presentaba una moción sobre el aumento de bonificación para instalaciones de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol. Así era como se denominaba la moción, que finalmente pues salió adelante, ¿verdad? Sí, nosotros presentamos una moción en marzo. Lo que pretendíamos es, sobre todo, que se apueste por el Ayuntamiento de Ubrique por las energías renovables, en este caso por la energía solar. Durante el pleno se realizó una modificación específica de esta moción propuesta por el Partido Socialista, que el primer punto en el cual nosotros instábamos a que el Ayuntamiento incorporara en sus ordenanzas fiscales sobre IBI la bonificación potestativa de las instalaciones del sistema de aprovechamiento térmico. En este caso se trataba, lo que pedíamos es una bonificación del IBI y del impuesto de construcciones. En lugar de quedar como una propuesta, se quedó como un ruego para que el equipo de gobierno tuviera esto en cuenta. Entendemos que el Ayuntamiento dispone de recursos para afrontar esta solicitud, pero también entendemos que este año es complicado y bueno, lo dejamos ahí como un ruego para que en cuanto sea posible pues volver a retomar, porque creemos que es importante que se apueste por las energías renovables, tanto en el ámbito particular, para que los ciudadanos apuesten por estas placas solares y energías renovables dentro de sus casas, como también como en el ámbito de las empresas, de las fábricas de artículos de piel, sobre todo, que son el motor de, como todos saben, de nuestro pueblo. Me consta que hay muchas que ya están instalando y han instalado placas solares, y bueno, si cuentan con como digo, con este tipo de bonificaciones, pues tanto las empresas actuales como las que puedan venir en un futuro, pues puede ser un aliciente para atraer inversiones, y creo que no supone tampoco una merma excesiva en bonificar el impuesto de construcciones. Concretamente, lo que nosotros proponemos es que se bonifique no la construcción de todo el edificio, evidentemente, sino se bonifica el 95% las construcciones que requieren para la colocación de estas placas solares, y también que haya una bonificación en el IBI, que bueno, nosotros en cuanto a porcentaje de cuánto se debe bonificar el IBI, pues estaríamos dispuestos, lógicamente, a consensuarlo con el equipo de gobierno para ver las capacidades reales del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, en este caso sale adelante esta moción con esta modificación que acabo de comentar, y la segunda parte pues se quedó tal cual nosotros la solicitábamos, que era instar al Ministerio de Hacienda a modificar un artículo por el cual regulan las haciendas locales, la ley 2/2004, en el cual se incluyan todas las energías renovables, todo ahorro energético, incluidas en las viviendas, inmuebles y empresas. En este caso, lo que se tiene en cuenta en esta ley son solo las placas solares, pero también queríamos que se instara para que se incluyeran otros tipos de energía, como puede ser la eólica, geotérmica, biomasa, ingeniería en general. Vamos, lo que nosotros pretendemos que se apueste por la energía renovable, que creo que es fundamental, y como así lo se tiene en cuenta en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Y bueno, en este sentido, pues bueno, agradecer en este caso al Partido Socialista que votara a favor. Bueno, aunque hubo una pequeña modificación, creemos que estas bonificaciones o estas ayudas a los que apuesten por la energía renovable, tarde o temprano, pues estarán dentro de nuestro ayuntamiento. Pues la propuesta que llegaba a través de esa moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos y que, como decíamos, finalmente salía adelante después de esa modificación en esa línea en particular, con el voto favorable del Grupo Municipal Socialista y Ciudadanos. Como decíamos, es la moción que se presentaba en el último pleno celebrado el pasado 30 de marzo, pero también estáis trabajando de cara a posibles nuevas propuestas que llegarán en el pleno de abril. Sí, bueno, nuestra intención desde que nuestro grupo municipal, un grupo municipal que era nuevo en 2019, era presentar propuestas y mociones prácticamente en todos los plenos. Así lo hicimos a los primeros meses, pero bueno, por desgracia, como todos sabemos, llegó la pandemia en marzo de 2020, y nosotros en ese inicio vimos más prudente dejar un poco de lado este tipo de propuestas, ir de la mano del equipo de gobierno. Pero bueno, ahora que el pasado mes de marzo, ya después de un año de pandemia, decidimos que era el momento de traer más propuestas, las propuestas que nuestro grupo municipal va a ir trayendo. En este caso fue la apuesta por la energía renovable, y ahora en este pleno ya hemos registrado, ayer en concreto registramos una nueva moción que, bueno, de momento no voy a concretar cuál es, porque nos gusta, antes de comunicarla, tener una reunión en la comisión informativa para que el resto de grupos municipales de la corporación municipal pues la tenga y la podamos debatir, y bueno, si se quieren sumar a ella en el pleno, pues ir para adelante, como por ejemplo ahí pasó en el pleno de marzo. Nosotros llevamos una moción de reducir el IVA de la peluquería del 21 al 10%, la registramos, y cuando fuimos a comisión informativa también PSOE tenía otra moción similar a nuestra. Lo que hicimos es coordinarlo los cuatro grupos municipales, y finalmente, en lugar de una moción de un partido concreto, fue una moción conjunta de los cuatro. Y bueno, en este caso pues nosotros pretendemos llevar esta moción, y que si cualquier grupo municipal quiere adherirse a la misma, pues estaremos encantados de contar con ellos. Pues las conoceremos desde luego cuando se ofrezca toda esa información en cuanto a las sesiones plenaria, en este sentido, la que se desarrollará a finales del mes de abril. 12 y 45 minutos. De momento no tenemos ninguna pregunta que llegue por parte de nuestros oyentes y no sé si, bueno, Jorge tenía pensamiento de informar sobre otra serie de cuestiones. En principio, estos eran los temas que habías planteado para abordar sobre la mesa en el espacio Cosa de Todos y bueno, pues si hay alguna otra cuestión más de la que quieras informar y si no, pues tenemos por finalizado el espacio de hoy. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues nada, reiterar la situación que tenemos actualmente en nuestro municipio con una tasa de incidencia de 1.632. Yo espero que todos los que estén afectados por este virus una pronta recuperación, en especial a todos los que están hospitalizados y a su familia una pronta recuperación. También rogaría que todos los ubriqueños, que me consta que en su inmensa mayoría siempre han tomado las medidas, pero bueno, esta nueva cepa con esta incidencia tan alta, pues esta transmisibilidad, pues parece que nos está afectando en esta cuarta ola. También Ubrique parece que puede ser de los primeros en que ha sido afectado por esta cuarta ola, porque estamos viendo en muchos municipios esta incidencia está subiendo en la última semana bastante de forma bastante alta, de forma exponencial. Y bueno, reiterar que es necesario que sigamos tomando las medidas necesarias: mascarilla, higiene de manos, distancia social y bueno, la pronta recuperación a todas estas personas, como digo. Y esperamos también igualmente que bajemos esa tasa de incidencia lo antes posible por debajo de 1.000 para que las pequeñas empresas, los autónomos puedan volver a abrir sus negocios lo antes posible y retomar la actividad con cierta normalidad. Y bueno, indicar bueno mi propuesta de que si algún comercio, alguna hostelería quiere ponerse en contacto con mi grupo municipal para este tipo de ayuda, que no duden contactar conmigo. Yo he contactado con representantes de la Asociación de Comerciantes y de la Asociación de Hosteleros. Nada más salir Boja, se lo envié y hablé con ellos para que lo tuvieran en cuenta, porque, como digo, es en régimen de concurrencia no competitiva y no me gustaría que se quedara fuera ningún comercio y ninguna hostelería de Ubrique porque haya presentado más tarde esta propuesta y que esta pequeña ayuda de 3.000 euros pues llegue a todos los comercios, a toda la hostelería de Ubrique que así lo soliciten. Pues ahí queda también esa información en torno a las ayudas que llegan por parte de la Administración Autonómica, por parte de la Junta de Andalucía, y que beneficiarían a los distintos sectores dentro de ese comercio minorista, también restauración y artesanía en nuestra localidad. Con toda esta información nos vamos a quedar recordando, ¿no?, esos datos que comentábamos. En concreto, bueno, pues al comienzo prácticamente, ¿no?, con esa actualización que hemos tenido durante el transcurso de este espacio, Cosa de Todo, ya saben, la Junta de Andalucía ha notificado hoy, jueves, esos 12 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y la curación, además también, por cierto, de una persona. La tasa de incidencia baja de esta manera hasta situarse en 1.632 casos por cada 100.000 habitantes de los positivos. En los últimos 14 días, pues son 271 y en la última semana 110 son los que corresponden a esa última semana de positivos que quedan registrados por parte de la Consejería de Salud y Familia. Y sobre esto, pues hay una pregunta que acaba de entrar, si te parece, Jorge, la lanzamos. Sobre la situación y los datos. Dice, quiero saber cómo de 382 casos de virus se recuperan 5 y después salen 14 y bajamos más de 70. En fin, esto a la hora de analizar los datos, de coger la estadística que publica cada día la Junta de Andalucía, pues todo el mundo hace sus cábalas y aquí el oyente lo que quiere saber es cómo se hacen las cosas. Habría que aclararlo mejor y más específico porque dice él que no cuadran los datos. Y bueno, pues esa es la opinión del oyente, ¿no? Si quiere la comentamos también. Sí, bueno, son datos estadísticos que lo que miden es la incidencia. Cada 14 días, si mal no recuerdo, pues se dan de baja a los casos positivos. Entonces, si por ejemplo un día como el pasado lunes fueron 89, a los 14 días esos 89 se dan de baja de este sistema, entonces... Que no significa que estén curados o no estén curados, que esa también es otra duda que hay. Claro, es que los curados, sobre todo, bueno, aunque tengan la PCR, es que hay tanto asintomático que el concepto de curado va más a alguien que ha sufrido los síntomas y que realmente ha tenido una afección importante. Pero el concepto de curado, en este caso, son datos estadísticos y, como digo, pues son a los 14 días, pues se dan de baja del sistema, que lo que pretende es medir la incidencia para que en este caso pues se tomen las medidas oportunas en función de la incidencia que tiene el virus en cada municipio. En fin, sí que es verdad, de todas maneras, que es una sensación que tienen muchas personas. De hecho, en las redes sociales hay mucho debate al respecto, ¿no? Estos datos no son, no los entiendo, hay gente que entra a aclarar, otros que, en fin, cada uno tiene aquí su opinión al respecto. Son los datos con los que contamos y son los únicos que tenemos y son los que trasladamos todos los días a través de estos medios. Y bueno, pues con ellos nos tenemos que quedar, ¿no? Independientemente de lo que se pueda pensar sobre los mismos, pues son los que hay con los que contamos. Sí, bueno, son datos estadísticos como indica, igual que el tiempo en cuanto se comunica un positivo. Algunas veces hay un cierto desfase porque los datos de un día no se comunican en... Puede que no se comuniquen ese día o no se introduzcan en el sistema ese mismo día, y algunas veces sí hay un desfase de 2-3 días desde que se produce el positivo hasta que entran en esta estadística. Es algo que no es solo único de Andalucía ni de España, sino que algo general, porque son datos estadísticos y no se producen de forma automática. Ya nos gustaría todo que fuera de forma automática y que no fueran datos totalmente... al instante, en el momento que se produce un contagio o un afectado da positivo, pues se recogieran directamente en estos datos, pero no es así. Evidentemente se produce cierto desfase que evidentemente yo entiendo que a algunos ciudadanos pues le llame la atención o piensen que estos datos no son correctos. No son exactamente los datos correctos de un día a otro, pero son estadísticas que sirven a las administraciones para tomar decisiones. Claro, y con eso nos podemos quedar, precisamente. No son los datos que sirven para tomar decisiones. De hecho, la tasa en nuestra localidad la tenemos hoy, jueves, en 1.632 casos por cada 100.000 habitantes. Esto significa que superamos los 1.000, esa tasa de incidencia, y seguimos, por tanto, con el cese de la actividad no esencial y con el cierre perimetral en nuestra localidad. En principio todavía no se comunica por parte del Comité de Alerta Sanitaria, pero evidentemente, según los datos que tenemos, pues es lo que se comunicará, imaginamos, durante el transcurso de la jornada de hoy. Jorge, nos quedamos aquí, si te parece, no sé, sí, que quieras comentar alguna otra cuestión más. Y sí, nada, bueno, dime. Comentar sobre lo que acaba de comentar, que viendo esta tasa de hoy, pues el comité, cuando se reúna, evidentemente, pues con casi toda probabilidad, pues seguiremos con el cierre perimetral y el cierre de la actividad no esencial. Y nada, animar a los comerciantes, hosteleros y todos los que tienen cerrado su negocio, que hay que para que sigan adelante y que pidan esa ayuda a la que ellos consideren necesario. Y nada, a ver si estos datos que hoy marcan una tendencia a la baja, la próxima reunión del jueves, pues bajen lo más posible y que podamos, que se pueda retomar la actividad de estos negocios. Pues esperemos que sea así, ¿no? Que esta tendencia a la baja que marcan los datos que se han registrado durante estos dos últimos días, no son muchos, pero bueno, esperemos que se mantenga y que siga bajando, descendiendo, y a ver qué pasa de cara al próximo jueves. Jorge Oliva, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en el espacio Cosa de Todos. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.